pero sí queríamos hablar con Jessica Farías, nuestra columnista en comunicación con perspectiva de género, un poco para retomar esta temática que, del mismo modo que la gente en situación de calle, que son temáticas que están en pleno crecimiento, pero que se multiplican y se multiplican y se multiplican, y no las, parece que no las podemos parar, ¿no? Jessica, Néstor Elías, bueno, un montón de gente acá en el estudio, escuchándote. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos, todas? ¿Cómo estás? Bien. Bien, acá. Si escuchan algún ruido es porque estoy en la estación, espera, en el subte, en el Río de Janeiro, para ser más precisa. Mirá. Bueno, tratemos de que no sea ningún grito. No. ¿Eh? Pues más que eso no, a menos que sea libertad para algunas compañeras. Ahí como va. Por ejemplo, Victoria Aguirre, una compañera misionera, y esto va a tratar un poco la columna de hoy, ¿no? Veníamos hablando en las anteriores de cómo es el comportamiento del sistema judicial para conocer a las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans, y acá traigo un caso muy parecido en cuanto a lo injusto a Leí, que tiene varios otros componentes que ahí lo diferencian un poco, que tienen que ver con que justamente hace 2 años y 7 meses en Oberá Misiones, Victoria Aguirre vivía con Selene, su hijita de 2 años y poquitos meses. Victoria se había puesto en pareja con Rolando Lovera, un varón que nos dice de la familia que era una relación normal, ¿no? Que no veían nada fuera de lugar, no habían percibido violencia, por lo menos en los primeros 6 meses de noviazgo, y que finalmente, días antes de que culminara el 2015, se fueron a vivir Victoria, Rolando y Selene, empezaron a convivir, y ahí empezaron las violencias, por lo menos empezaron a notarlas, y esto de siguió, ¿no?, con la muerte, el asesinato de Selene. ¿Y por qué traemos esta historia? Justamente porque Victoria y Selene estuvieron secuestradas más de una semana, y en ese tiempo, en esos días, pasaron por todas las violencias. No solamente Victoria denunció posteriormente, ¿no?, cuando ya Selene estaba muerta, sino que previamente, y mirá lo que te voy a contar, Néstor, ¿no? En un momento ella, cuando estaba secuestrada, porque así lo denuncia por Rolando Lovera, quien era su pareja y quien terminó asesinando a la niña, se encuentra con un vecino de su barrio y le dice que Rolando Lovera la había violentado, la había cacheteado, para ser precisa. Y el vecino, y pidiéndole ayuda, ¿no?, por supuesto, para que le vaya a comentar a la familia, porque ella estaba incomunicada en esos días que duró esa convivencia, pocos días del mes de enero de 2015, a ella le quitaron el teléfono, con lo cual estaba incomunicada. El vecino, que hizo, entendió que era un problema doméstico y no hizo nada, ¿no? Parte del no te metas que sigue ahí funcionando en nuestra sociedad. Sí. Es un poco también lo que hablábamos hoy cuando hablábamos de gente en situación de calle, ¿no? Claro. Esto de no sentir que es parte tuyo el otro, ¿no? Que el problema del otro no es parte tuyo. Exacto. Entonces esto siguió de la peor forma, después de que Lovera amenazara a Victoria con que iba a lastimar a la niña, terminó matándola a golpes. Hay pruebas que lo acreditan de esta manera, que él fue quien ejecutó varios golpes que terminaron con la muerte de la niña, ¿no? ¿Estas pruebas están en la fiscalía? Estas pruebas están, hay una prueba que no ha sido incorporada, a pesar de que ha sido pedida justamente por el abogado defensor de Victoria, que tiene que ver con una filmación, porque todo esto aconteció en un lugar donde venían materiales para la construcción, que estaban cuidando tanto a Victoria como a Lovera, que es de amigos familiares de la familia Lovera. En donde se ve claramente que Lovera entra con la niña cargándola, y cuando sale a los pocos minutos, que se presume que ahí se desencadenó la muerte, ¿no?, el asesinato, sí, el femicidio de esta bebé, sale con la nena envuelta en una frazada y la nena ya sin movimiento. Esta prueba, que es determinante para la justicia, y para la justicia no, en realidad para la justicia en realidad de Victoria y de Selene también, no ha sido incorporada, y con esto me meto ya directamente en lo que tiene que ver con la causa, ¿no? Y da muestras de cómo se ha desempeñado el sistema judicial para con Victoria y para con Selene. Primero, no ocupándose por encontrar a la persona No por condenar a la persona que ha violentado contra la niña, que es Lovera, que está probado, y también, entonces, además de no mirar para el lado del culpable, también lo que ha hecho la justicia es cargar sobre Victoria todas las culpas, ¿no? Algo de lo que venimos hablando, esta cuestión del deber ser madre y cómo tienen que ser una buena madre para este sistema, para el sistema en general y para el sistema judicial en particular, ¿no? Sí. Por lo tanto, están Victoria Aguirre y Rolando Lovera en el banquillo de los acusados, de las acusadas. En el caso de Victoria, la condena puede ser muchísimo más fuerte porque la están condenando por un... La están cargulando su causa. Proceso, sí. Exactamente, como homicidio calificado por el vínculo. Esto puede llegar a una perpetua. Y en realidad lo que se está pidiendo desde organizaciones y sobre todo desde su familia, allí en Lovera, es que justamente se cambie la carátula a femicidio vinculado, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? La persona que estaba siendo violentada era Victoria, lo que hizo Lovera es accionar contra una persona, en este caso una nena de 2 años y medio, Selene, con violencia para que para justamente dañar a Victoria, que era su compañera en ese momento. Puesto, es todo lo que más o menos ha sucedido en este tiempo, un procedimiento irregular que empezó el 28 de junio de este año, finalmente la familia como Victoria estaban pidiendo que por favor empezara el proceso judicial, sobre todo para poder ver si se avanzaban con estas pruebas a favor de Victoria, ¿no? Tener en cuenta que esta grabación, pero tener en cuenta también que Victoria ha sido víctima de la violencia de género, violencia física, psicológica, violencia sexual también, por parte de Lovera, algo que la justicia hasta ahora no ha visto, a pesar de que las pruebas, sobre todo las psicológicas, dan cuenta, ¿no?, de las agresiones machistas que padeció durante el tiempo que estuvieron en pareja. Jessica, tenemos un audio, ¿no?, de la hermana de Victoria, sí, que podemos escuchar, que nos explica un poco como las últimas circunstancias que tienen que ver con la causa. Claro, sí, porque a principios de julio vamos a tener la sentencia, pero por parcialidad manifiesta se consiguió parar el juicio y se está esperando a ver cómo se resuelve, si se cambian a los jueces, a las juezas que están llevando adelante este proceso judicial, o si finalmente se continúa. Pero vamos a escuchar a Claudia Aguirre, hermana de Victoria. Dale. Hola, soy Claudia Aguirre, hermana de Victoria. Para nosotros esta semana, yo no la llamaría crucial, pero sí importante. La estamos viviendo con mucha expectativa. En estos días por presentar un pedido de excarcelación en el Superior Tribunal de Justicia para pedir la excarcelación justamente de Victoria, teniendo en cuenta que se están violando no solo leyes nacionales y pactos internacionales, sino también sus propios derechos como, como ser humano, ¿no es cierto?, estando detenida sin una sentencia. Las actividades que se fueron desarrollando, tanto en Lovera como en Posadas, fueron muy productivas. Se sigue con la volanteada, la panfleteada, contando la historia de Victoria, además de la radio abierta, pidiendo justamente la nulidad del juicio y la libertad de Victoria y justicia para Selene. También el cambio de carátula de homicidio simple a femicidio vinculado para Lovera. No solamente sucedió acá en Misiones lo de la radio abierta, sino que también ha repercutido en distintos lugares, por ejemplo Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Santa Cruz, Neuquén, entre otras provincias, que incluso se está llamando a una concentración frente a la Embajada de Argentina en Uruguay para el viernes 28 a las 13:30 horas, justamente para manifestarse en favor de Victoria, solicitando su absolución y justicia para Selene. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces a la hermana de Victoria con todas las movidas que tienen que ver con esta causa. Jessica, ¿te parece redondear algo más? Sí, bueno, que quede claro esto, ¿no? Victoria es una joven misionera a quien le han asesinado a su hija, han sido las dos víctimas de violencia durante varias semanas por parte de Rolando Loguera, y sin embargo la justicia no ha tenido en cuenta estos antecedentes violentos, sino que ha sentado en el banquillo a Victoria, tanto como a Loguera, por un crimen que Victoria no cometió. Así que seguimos pidiendo la liberación y la absolución de Victoria y justicia para Selene. Muy bien, compañera, quedamos en contacto para próximos martes. Un abrazo grande, gracias por esta información. Pasaba Jessica Farías, periodista, colega especialista en comunicación con perspectiva de género.